Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo lido, poco que yo. Saludos, muy buenas tardes. Llegamos de nuevo a esa cita que tenemos cada miércoles con Alberto Sansegundo a las 7 de la tarde en Todos los libros un libro, que últimamente pues, está trayendo, ¿no?, sobre todo un tema de literatura experimental que es más que literatura, yo diría, y que nos lleva directamente hasta nuestro país vecino, hasta Francia. Y creo que Alberto nos comentaba ya la semana pasada que iba a seguir algún programa más hablando de ese experimento, de esa vanguardia, digamos, en el mundo de la literatura y que tiene como referente Francia. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, tienes razón, ¿no? Dices que es más que literatura. Yo diría también que es más que experimental. Es decir, está un poco a caballo de ambas cosas. Es literatura experimental. Es literatura y tiene algo de experimento. Yo creo que en el Oulipo, lo estoy pronunciando a la española, Oulipo sería el nombre originario francés, en Oulipo coexisten esas dos vertientes como poco. La narrativa, un poco extraña, es verdad, y la innovadora o experimental en su época, porque estamos hablando de un movimiento de hace ya más de 60 años, nacido en los años 60 en Francia, ¿no? Y efectivamente, como dices, yo me pasé muchos años, porque he traído diferentes exponentes del movimiento aquí durante años, y siempre prometía, bueno, vamos a dedicar algún monográfico, ¿no? Y pasaban los años y no aparecía, sabes que. Claro, hay tantas cosas de las que me gusta hablar o de las que querría hablar que se me van agolpando los temas y lo vas dejando y obedeces a veces en el programa, obedeces a razones de oportunidad que hacen que pospongas otra idea que tenías prevista. Bueno, el caso es que pasaron los años, pero ya a principios de este septiembre, cuando con la excusa de Michel Odén, unas dos novelas espléndidas, no sé si llamarlas novelas, yo creo que sí, de Michel Odén, que presentábamos a principio de este curso, ella, miembro del Oulipo, pues ya fue ya el momento del desencadenante definitivo y efectivamente he decidido centrarme en el grupo francés y centrarme ni más ni menos que a lo largo de tres emisiones, la de la semana pasada, en donde planteábamos, bueno, un poco el esquema general de el propósito, el planteamiento del grupo, con luego un énfasis específico en quizá la figura mayor del movimiento, que era Raymond Queneau, con un par de obras, citábamos muchas, pero fundamentalmente un par de obras emblemáticas, Ejercicios de estilo y los 100.000 millardos de poemas, y sus muchas ramificaciones en el cómic, en la literatura española, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hacer algo parecido, una digamos, introducción general que espero no sea demasiado repetitiva con respecto a la de hace 7 días, y luego nos centraremos en la otra gran figura fundamental del grupo, que es Georges Perec, que es un personaje que a mí, bueno, yo creo que en cierto modo fue para mí casi el desencadenante o uno de los desencadenantes de mi interés por el grupo, ¿no? Porque es un personaje como persona, pero también literariamente muy, muy, muy, muy, muy interesante. Georges Entonces, Perec, bueno. terminado en C, que no en T. Yo pensaba la Tenía semana un pasada cuando hablabas con él, pensaba en nuestro Perec, el Perec, No, no, Perec, cantante de Perec, catalán. Perec, que por cierto es un apellido, digamos, invención, una recreación, porque sus padres eran inmigrantes judíos Españoles. en Francia. El padre era en concreto Pérez, acabado en TZ, con un. Parece que ahí se podía seguir un rastro inequívocamente judío en ese apellido. Y cuando, bueno, ahora contaré detalles de su vida, pero cuando de niño fue adoptado por una tía, tras la muerte de sus padres, se reconvirtió el apellido en Perec, que bueno, suena menos, más neutro, digamos, y no tan vinculado, en una época conflictiva, tan vinculado a una tradición judía, ¿no? Bueno, déjame que diga solamente una cosa. Es un movimiento que tú lo conoces desde hace mucho tiempo y que lleva ya mucho tiempo de vida y que parece que goza de buena salud. Me permito yo añadir, no sé si será cierto o no, pero y con gente joven, ¿no? Con nuestro Pablo Martín Sánchez, además muy vinculado a la tierra de Béjar, un gran novelista, aunque yo solamente he llegado a leer su primera novela, supongo que ha escrito más cosas después, pero la primera a mí me gustó muchísimo, me impactó mucho, así que bueno, me permito añadir eso, que no sé si estoy añadiendo datos falsos o estoy No, no, no, no. despistando más que otra cosa. Son absolutamente oportunos. Simplemente que en la lógica de los tres programas dedicados al Ulipo, Raymond Queneau la primera sesión, Georges Perec como centro la segunda, y la tercera va a ser todo, digamos, los satélites. Y dentro de esos satélites, evidentemente, va a aparecer el único español perteneciente al movimiento, como dices, Pablo Martín Sáenz, y esa primera novela, comentaré brevemente, esa primera novela excelente, ¿no? El anarquista que se llamaba como yo. Hablaremos de ello, pero ya será la semana que viene. Muy Muy bien. oportuna, por tanto. Tu oportuno tu apunte, ¿no? Entonces, ¿no? Como decía, quizá para quienes nos vean ahora sin haber tenido el referente de la semana pasada, hacer una pequeña apertura, digamos, mencionando de qué, en qué consiste el movimiento, ¿no? Es un movimiento de los años 60, como digo, fundamentalmente francés, aunque hay representantes de otros países, acabamos de hablar del español, Italo Calvino en Italia, en Inglaterra también. Que podríamos decir que centra su propuesta literaria en lo lúdico, en los juegos. Juegos léxicos, juegos gramaticales, juegos sintácticos, juegos fonéticos, ortográficos, matemáticos, algorítmicos, combinatorios, que impregnan sus obras, de tal manera que sus creaciones literarias están construidas a partir de estos juegos, ¿no? Y en particular, por resumir todavía mucho más, una gran idea nuclear de la que nace todo lo demás, ¿no? Que es la idea de la contrainte, la constricción o la restricción. Es una traba, es un obstáculo que voluntariamente el autor, el miembro del grupo, se autoimpone y en relación con esa traba construye la obra correspondiente, ¿no? Claro, es el sometimiento a una disciplina rigurosa, muy férrea, pero como he venido comentando en los programas, sobre todo el programa de la semana pasada, relacionados con el movimiento, ponía como ejemplo el soneto. El soneto es un ejemplo de restricción férrea en cuanto a métrica, en cuanto a ritmo, en cuanto a rima, etc. Y sin embargo, tú tienes que contar una historia. Ahí está el juego, diríamos, de lo experimental y lo literario. Cuentas una historia, pero a la vez cuentas una historia o transmites emociones, en el caso de un poema, a lo mejor, que no sea estrictamente narrativo, pero además te sometes a una restricción, ¿no? Una restricción tomada siempre desde una perspectiva de juego, de experimentación, de divertimento, en el que, en cierto modo, como también decíamos estos días, exagerando un poco, casi importa más el proceso que el resultado, porque el proceso es divertidísimo para el que lo hace, para el que de verdad disfruta con ese tipo de estrategias. Pero además el resultado es también interesante, porque nos muestra, bueno, logros que no son previsibles y por tanto ese forzar, diríamos, la espontaneidad, la naturalidad, si nos ponemos más pretenciosos, luego hablaremos de ello también, la inspiración. El sometimiento a una traba obliga a explorar otras fórmulas expresivas, a forzar en cierto modo el lenguaje para intentar encontrar, sometidos a esa exigencia previa, encontrar el modo de transmitir, el modo de comunicar. De manera que, Siempre se ha dicho que como la digo, falta de libertad agudiza el ingenio, ¿no? Eso siempre se ha dicho. claro. Esa es la idea, ¿no? Porque fíjate que es casi, podríamos decir, que contraintuitiva, porque la falta de libertad limita. Sí, pero es que esa limitación expande a la vez, porque permite, bueno, crear conexiones insólitas, encontrar soluciones alternativas, originales, no inmediatas, no consabidas, no previsibles, y en definitiva, que es lo interesante del asunto, y es por lo que este movimiento tiene empaque y es reconocido, ampliar los horizontes de la literatura. La literatura no es solamente la señora marquesa tomó el té a las 5 de la tarde, es muchas cosas. Y si hablamos de la novela, ya no digo más, no digo nada. Es decir, la cantidad de posibilidades que alberga en sí una novela, ¿no? Tal y como hemos venido viendo estos años en todos los libros, un libro, que hay novelas de todo tipo, ¿no? Más o menos autobiográficas, más o menos documentales, creación absoluta, estilos distintos, recursos narrativos diferentes. Bueno, pues aquí tenemos uno muy singular, un juego muy singular, pero que precisamente en el caso de hoy, evidentemente todo el mundo conoce a Perec por lo experimental, pero hay mucho de narrativo. Yo reconozco, ya lo contaré dentro de un momento, haber disfrutado placer lector, en sentido puro, con una de sus grandes obras, su obra, a mi juicio, su obra mayor, su obra maestra. Entonces, bueno, simplemente esto es situar al oyente en un mundo especial, pero que en definitiva, como también contábamos hace 7 días, reconocido ya por la academia. Porque como también decíamos, la editorial Gallimard, que es la que alberga en su seno esa prestigiosa colección de la Pléyade, donde están, bueno, entrar en esa colección, ser publicado en esa colección, es, digamos, el acceder con todos los honores al Parnaso literario, ahí están los dos, Perec y Queneau. Lo que quiere decir que, bueno, ya tiene una solvencia, un rigor, una solidez suficiente como para que un referente objetivo de este calibre los haya admitido en su seno. El otro día también hablaba, anticipaba la ilusión que le provocó a Vargas Llosa el haber sido recibido en la colección, ¿no? Tengo aquí hoy la cita literal de las palabras de Vargas Llosa en ese momento. El día más feliz de mi vida fue cuando, estando en casa de mi editora Carmen Balcells, recibimos un correo en el que Antoine Gallimard le decía a Carmen que era la hora de meterme en la Pléyade. Casi me desmayo de la emoción. Eso fue en 2016, cuando Vargas Llosa accedió. Yo ahora estaba recordando, no me acuerdo muy bien si fue el primer español, o español, el primer En escritor en español, español. castellano, que accede a esa colección. Jos Perec es un personaje, fue un personaje, tuvo una vida muy breve, murió a los 40 y pocos, una vida muy singular, una vida muy agitada, muy intensa. Había nacido en el 36, murió con 46, murió en el 82, en París. Era hijo único de un matrimonio de judíos polacos, como dije hace un rato, Jutko Peretz y Sirla Zulewicz, que habían llegado a Francia en los años 20, en una de las oleadas migratorias frecuentes en Europa, en aquella época. En realidad, ¿en qué época no, no? Pero bueno, el padre murió en el frente de batalla, en la Segunda Guerra Mundial, sirviendo para el ejército del país de acogida, sirviendo para Francia. La madre fue deportada a Auschwitz y allí murió en el año 43. Antes había tenido tiempo de enviar a su niño, al pequeño George, en un tren de la Cruz Roja, a un pueblito, en donde vivía una familia, la familia de una hermana de su padre, del padre del niño. En 1945, al finalizar la guerra, esta familia formaliza la adopción, le cambian, como decía hace un rato, el apellido polaco para uno no tan significado. Y Perec, al parecer, tiene raíces bretonas, por lo tanto es más claramente identificable como algo, un apellido con raigambre, entre comillas, pura, y por lo tanto exenta de estas connotaciones peligrosas en la época. En la época, y no se sabe si solo en la época. Bueno, toda esta circunstancia de orfandad, de infancia desvalida y difícil, están muy presentes en una de sus novelas. Luego hablaremos de alguna de las novelas por separado, que se llama W o El recuerdo de infancia, que es una novela excelente, y que en donde aparece fundamentalmente toda esta trayectoria biográfica, ¿no? Perec era un hombre, bueno, si ves, sabiendo sus obras y esta idea de lo lúdico, muy jovial, que derrochaba entusiasmo, derrochaba alegría, siempre con bromas. Incluso su rostro, si ves fotografías, transmite una sensación de afabilidad, de consonancia con el mundo. Y sin embargo, su vida fue terrible, ¿no? Cruzada de angustias, de inhibiciones, de episodios de depresión, con algún intento de suicidio, con hasta tres tratamientos con un psicoterapeuta, ¿no? Y todo al parecer vinculado, dicen los estudios sobre él, vinculado sobre esa difícil infancia, sobre todo esa orfandad desde muy pequeñito, ¿no? Bueno, que es lo que sucedía con la primera escritora que nos mostrabas también, que menuda vida tuvo. ¿Cómo quedaron marcadas muchas personas por esa época tan dura y tan difícil? Claro, en el caso de 15 días era otra circunstancia. Michel Odent, su padre, era un activista en pro de la independencia de Argelia y murió tras ser torturado bueno, en mitad de esa batalla por la libertad de Argelia, ¿no? Que fragó luego en la independencia, ¿no? Pero sí, ella quedó huérfana desde muy pequeñita, con 3 años, ¿no? Perec empezó sus estudios de sociología y de historia, no terminó ninguno, pero desde muy pequeño estuvo interesado por la lectura, por la escritura y además con esta idea del juego, ¿no? Idea de esta novela que he comentado, que luego hablaré, W o El recuerdo de infancia, hay un relato que él escribió, W, con 13 años. De manera que ya desde muy pequeño tuvo esta vocación, tuvo este talento también, empezó a colaborar joven en revistas literarias, escribía críticas, escribía artículos. El primer trabajo así más formal fue bibliotecario en un centro de investigación en neurofisiología y sin haber cumplido los 30 años todavía, muy joven, ganó el prestigioso premio Renaudot con esta novela, Las cosas, que sin embargo no es de las que más me interesa y por tanto no lo voy a comentar. Está muy traducido en España, luego hablaremos de diferentes novelas de Pérez. Pero como hemos venido diciendo a propósito del movimiento, no sé si traducido es la palabra adecuada, ¿no? Está vertido al español, porque todos los juegos son, como hemos hablado, de muy difícil traslación literal, ¿no? En el año 67, muy pronto, es de las primeras incorporaciones, se incorpora al Ulipo. Y ahí descubre el lugar idóneo para canalizar esta pasión por los experimentos literarios, ¿no? Empezó a trabajar de manera más o menos formal o de bibliotecario, que digo, guionista para el teatro, para el radioteatro, en el cine, en alguna cosa, y sobre todo en la confección de crucigramas blancos para un periódico, ¿no? Lo cual encaja perfectamente en esa lógica de la que venimos hablando, ¿no? Fíjate que es, en cierto modo, uno de los introductores a. De esos crucigramas, yo soy muy aficionado a los crucigramas, ¿no? Entonces, esos crucigramas que Yo ahora son los cada vez más. que hablamos en estos días de crucigramas, que estamos hablando mucho, ya es que me lleva directamente a la infancia de mi hijo, que era un as, era un campeón haciendo crucigramas y Haciendo crucigramas. era pequeñísimo, no sé si tenía 5 o 6 años, y aquello era un portento con esos Ajá. Bueno, crucigramas. a mí me parecen muy interesantes y yo rastreo, por ejemplo, ahora, desde hace muchos años, ¿no? A lo mejor más de 10, probablemente, ¿no? En los últimos años, vamos a decirlo así, en impreciso, hay una tendencia en los crucigramas que, al parecer, bueno, no digo que creo, pero fue uno de los potenciadores iniciales, Perec. Son unos crucigramas en los que no se atienen normalmente, digamos, a las definiciones académicas. Mueble con cuatro patas, silla. Con cinco letras, silla. Sino que se mueven más en territorios cercanos a la creación. Por ejemplo, sobre la marcha. Está en el inicio de todas las revoluciones, de tres letras. La respuesta es rep. Obviamente está en el inicio de todas las revoluciones. Este tipo de crucigramas son cada vez más comunes. Y que está muy bien porque te obligan a A agudizar pensar de el otra pensamiento. manera. Claro, a pensar de otra manera, a potenciar el pensamiento lateral. Bueno, se dedicó también a la confección de crucigramas y ese rastro está presente en su obra, ¿no? Bueno, esa presencia también pública, más o menos convencional, empieza a partir del premio, a partir de su presencia, como digo, también en este tipo de tareas, y empieza a publicar obras, ¿no? Todas marcadas desde el inicio, en mayor o menor medida, por ese sometimiento ulipiano a las trabas, a las constricciones, ¿no? Entonces hay muchas, por cierto, tengo que anticipar que como habrán quienes nos sigan, habrán visto que yo ya he cambiado de escenario y he vuelto a mi entorno habitual, pues en el trasiego yo me he dejado por el camino, he estado buscando en mi casa algunos de los libros de los que quiero hablar hoy y no los he encontrado por ningún lado. Por tanto, va a haber algunos que no pueda mostrar, ¿no? Por ejemplo, lo voy a comentar con detalle más adelante, ahora simplemente me limito a esbozarlo, Tentativa de agotamiento de un lugar parisino, que es genial, que guarda muchas concomitancias con Una vida breve, el que comenté hace 15 días. Me acuerdo que lo traje en el programa hace unos años y que no lo he encontrado por mi casa en ningún sitio. El gabinete de un aficionado, que es un libro estupendo, muy de Perec. Están casi todos en Anagrama, pero tiene la publicación en España también en editoriales variadas. El que más libros traducidos tiene es Anagrama. El gabinete de un aficionado, no sé si se ve suficientemente, Sí, se parte de ve, un sí se cuadro ve. que tiene a su vez representa un gabinete de un aficionado al arte con muchos cuadros. Y en el librito, que es muy, muy pequeñito, va contando cada uno de esos cuadros, pero el juego de fondo es que cada uno de los cuadros que se representan son cuadros reales, pero que en el cuadro original tienen una pequeña diferencia con el cuadro representado. Y por tanto, a partir de ahí ya estamos en el típico juego del Ulipo. Encuentra Es un libro. las diferencias, ¿no? Porque también Claro, hay un otro poco de juego que se encuentro. llama Pero así. fíjate de lo que estamos hablando, de cuadros minúsculos y con esta idea que luego comentaremos de la exhaustividad, de describir con todo lujo de detalles cada uno de los elementos del cuadro, ¿no? Bueno, infinidad de libros, el que he comentado, W, el recuerdo de la infancia, que este sí que lo he encontrado y como lo voy a comentar en detalle, luego me pararé de nuevo con él. Luego, claro, los fundamentales, la vida e instrucciones de uso, este otro, pensar, clasificar, que tampoco quiero detenerme demasiado. Este está publicado por Gedisa. Tenemos 53 días, otro libro menor que yo he recuperado ahora, insisto, los que quería recuperar no los he encontrado, y estos en cambio sí, de la editorial Mondadori, Especies de Espacios, de editorial Montesinos, Un hombre que duerme, con este cuadro de, creo que es Morandi, en la portada. Bueno, hablaré de algunos de Muy ellos. buenos títulos, Sí, bueno, interesante, ¿no? Siempre muy hasta desde el buenos. título. Y bueno, La disparición, del que hemos hablado estos días, que sin la letra E, en el que luego me voy a detener. Y bueno, desgraciadamente murió de cáncer de pulmón con 46 años en el año 82, con una vida truncada muy pronto y una carrera literaria truncada muy pronto, porque el último de los libros de Pérec es Lugares, que acaba de publicarse en España, muy póstumo, por lo tanto, en Francia salió en el 22, es decir, 40 años después de su muerte, un Es libro muy grueso, voluminoso, Alberto, muy muy voluminoso. voluminoso. Y falta, es decir, lo conecto con su muerte, bueno, hace prematura, porque su idea, que luego contaré, no pudo terminarla. Y por tanto tuvo que, el libro está inacabado. De hecho, también hablaremos de esta dimensión, no sé si hoy o la semana que viene, depende del tiempo del que disponga, que, bueno, pues precisamente el mundo digital, las posibilidades que ofrece la tecnología, permiten que este libro tenga una dimensión digital abierta, por lo tanto, a las recreaciones de aquello que falta, libre recreación por parte del lector. Debo decir que el libro está recién salido en España y, contraviniendo una norma que me he autoimpuesto desde el principio de todos los libros, un libro, aún no lo he leído, pero como excepción, evidentemente. Bueno, pues quiero comentar también otra curiosidad, ¿no? En relación con digamos, la semblanza de Georges Perec. En La desaparición, en La disparición, que fue traducido en España, como dije hace unos días, por El secuestro, en Francia faltaba la letra, estaba escrito sin la letra E, eso es lo que desaparece. En España lo que se secuestra es la letra A, por tanto, no se trata de una traducción. En el texto se describe, en un momento determinado, un personaje que evidentemente es un autorretrato del propio Perec. Entonces yo en el blog lo voy a dejar en tres versiones. La versión original francesa, sin la E. La versión traducida a España en El secuestro, sin la A. Y luego diríamos la traducción más o menos literal de la versión original francesa. En donde ya me permito introducir la E, la A y todas las demás vocales. Pero es interesante porque da un retrato bastante digno y además nos permite jugar un poco con, sabiendo, saber, adentrarnos en la dificultad que tiene el construir una obra, en este caso será un párrafo, un par de párrafos, sin una determinada letra, y también apreciar las complicaciones que supone la traslación, ¿no? Era un individuo, se dice del personaje, de rasgos bastante marcados, con una abundante, espesa, ondulada y algodonosa cabellera castaña, con patillas, barba pero sin bigote. Un surco fino y pálido marcaba el pliegue de su labio. Una bata Oxford sin cuello asomaba bajo un jersey raglán marrón de tres botones, hecho con la más fina pana. Le daba un aire ligeramente folclórico. Cualquiera lo habría tomado por un cíngaro, un gitano, un feriante o un campesino calmuco. Pero fácilmente se habría podido ver en él, sometiéndonos a los gustos actuales, a un hippie tocando su banjo o su balalaika en un bar de Chinatown o en el Gran Sur. Eso sería una traducción libre del original, que está hecho sin la E, y el secuestro, que está hecho sin la A. Bueno, el fragmento nos da, quien quiera consultarlo con más detalle, que entre en el blog, una representación física bastante aproximada. Yo no tengo ninguno, o sea, si aquí se puede ver alguna imagen de Georges Perec. Aquí tenemos Pues la sí, imagen. sin barba, o sea, con barba, sin bigote, Barba, pero sin con bigote, patillas, pelo pinta de oscuro. hippie. Sí, bueno. Pero además, como digo, ya vemos el juego de las restricciones formales, voluntarias o autoimpuestas. Se ve también ese fragmento del componente lúdico, la idea de experimentación en estructuras narrativas y en formas poéticas o combinaciones de texto. Se ve también la idea, que es muy interesante de Ulipo, y con esto voy a cerrar la introducción, la idea de la literatura como potencialidad. Interesada, como decía hace un rato, más por el proceso creativo en sí que por el logro, que por el resultado final, ¿no? También otra cosa muy interesante que no comenté la semana pasada, otro frente de reflexión interesante, es la idea de la autonomía de la obra. Es decir, normalmente la obra literaria pretende expresar una realidad. Es decir, la obra es el escrito, la novela, el poema, un modo de trasladar el alma, la personalidad, una historia. Aquí no. Aquí, de cierto modo, la obra es el juego, es el experimento. Evidentemente hay una historia por detrás, pero no es lo importante. No es quiero contar una historia y para eso utilizo el mejor recurso, el recurso que me parece más oportuno. La autoficción, la tercera persona, el narrador omnisciente. No, no, aquí es quiero este juego y luego ya vendrá la historia, que por tanto se desengancha de la propia, de la propia expresividad, digamos, ¿no? Luego, por tanto, como corolario, esto es muy de lo último, el rechazo de la inspiración, del genio, de las musas. Frente a eso, que viene de repente y una noche y tengo la iluminación y cuento la novela entera, o el poema, que me asalta en una experiencia determinada, casi iniciática, rozando lo místico, ¿no? Aquí, por el contrario, es el trabajo, el mucho esfuerzo. Me pongo una exigencia y voy a buscar palabras que empiecen por la letra P y voy a construir una frase con palabras que empiezan por la letra P. Luego también hay mucho de un tipo de juego con el pasado. Rastrean, como comentábamos hace 7 días, bueno, no sé si se le puede llamar la tradición literaria del juego en los clásicos. Y entonces, bueno, juegos más conocidos, de composiciones que se ajustan a métricas, a ritmos, a rimas fijos, escritores experimentales, por ejemplo, uno muy conocido, que a lo mejor se nos pasa desapercibido en lo que leemos de él, que todos lo hemos leído, ¿no? Lewis Carroll, ¿no? Como sea, Alicia y Alicia a través del espejo. Es evidente que está lleno de juegos, pero no parece que sea tan explícito. Bueno, pues es todo esto, o los juegos del surrealismo. No sé si hablé la semana pasada de los cadáveres exquisitos. Los cadáveres exquisitos del surrealismo, tanto en el arte como en la literatura. La literatura es un escritor escribe una frase o un párrafo. El siguiente solamente conoce el final de ese párrafo y a partir de ahí construye la historia, continúa la historia. Y luego el tercero y luego el cuarto. En el arte es un pintor o un dibujante dibuja en un folio cortado, por ejemplo, en tres partes, o una tela cortada en tres partes, cortada, dividida en tres partes, dibuja. El que viene o pinta. El siguiente solo ve el final, solo ve el trazo final del óleo o del papel y continúa a partir de esos trazos. Y lo que sale es un cadáver exquisito. Esta idea está en el surrealismo, esta idea del juego, de la creación artística o literaria a través del juego, ¿no? Y luego también está muy indirectamente en este fragmento de autorreferencial, de autorretrato de Perec, está la idea de lo matemático, de las combinaciones, de jugar con. De manera que, bueno, un personaje muy atractivo, quiero citar también, he presentado hace un momento. Pensar, clasificar este libro. Aquí él señala, hay también una especie como de definición, una especie de poética, de cuál es su planteamiento con respecto a la literatura. Y él se ve, a sí mismo, dice, como un campesino que cultiva diversos campos. En uno sembraría remolachas, en otro alfalfa, en un tercero maíz, etc. Y él asocia su obra, y esto da una muy buena idea para quien se quiera acercar a él, para que se vea que no solo es literatura o experimental, que hay un poco más de combinación, ¿no? Él asocia su obra, maíz, remolacha, etcétera, a cuatro frentes. Un primer frente sociológico, que se centra en la observación de la realidad. Y hay muchas obras, por ejemplo, veremos luego, Tentativa de agotamiento de un lugar parisino, es un libro sociológico. Describimos una realidad, un lugar parisino. Hay un segundo frente, muy perceptible claramente en alguna de sus obras, autobiográfico. Y es, por ejemplo, W o El recuerdo de infancia, en donde, como decía, ahí se nos va a contar su infancia, toda la historia de sus padres, etc. Hay una vertiente obvia, que es por la que resulta descollante su obra, que es la lúdica, que es toda esa idea del juego, la más, diríamos, literalmente oulipiana, ¿no? Y luego hay una cuarta vertiente, que es la novelesca, la de ficciones. Dice Perec que lo que le interesa es su gusto, quiere desarrollar su gusto por las historias y por las peripecias. Literalmente, dice, el deseo de escribir libros que se devoren en la cama. Y no he enseñado todavía, porque voy a dedicarme a él luego. Este es el libro que a mí me. También muy voluminoso. La vida de instrucciones de uso es el paradigma, podríamos decir, de la narración. Yo es el que leí, creo que es el primero que leí de Perec, y me enamoré del libro, una maravilla. Ya ves, bueno, ya hablaremos en concreto la cantidad de experimentos tipográficos, tipos de letras. Bueno, luego hablaré porque quiero presentar algunos de estos libros significativos con un mayor detalle. Ahí predomina la idea de narración. Entonces, en realidad, él lo sintetiza en el mundo circundante, que es la vertiente sociológica, mi propia historia, que es la autobiográfica, el lenguaje, que es el juego, lo lúdico, y la ficción, que es la vertiente novelesca narrativa, ¿no? Pero que no son compartimentos estancos. Porque Por más que diga que W o El recuerdo de infancia es un libro autobiográfico, está plagado de connotaciones de los otros frentes. No necesariamente están los cuatro frentes en todas las obras, aún así, en las monumentales, como La vida e instrucciones de uso o como parece Lugares, está póstuma, está todo. Pero aquí hay autobiografía, pero hay mucho juego. Lo de las constricciones, las restricciones, las combinaciones de matemáticas, le tienta enormemente. Y por lo tanto está presente en prácticamente cualquier cosa que escribe, ¿no? Quiero también, como hice el otro día, a mí me resulta divertido. Yo luego después no sé si a la gente le va a resultar interesante o no, ¿no? Poner alguna muestra de los juegos. Porque es quizá lo más. De algunos de los juegos en los que Perec descolló, ¿no? Por ejemplo, Perec es el autor del palíndromo. ¿Recuerdas el palíndromo? Textos que se leen con sentido en una dirección o en otra. Derecha a diestra y a inversa. A la derecha, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Es el autor del palíndromo, al parecer, porque hay una duda ahí, una discusión, más largo en lengua francesa. 5.000 caracteres. Madre mía. El libro Guinness de los Récords, he leído, discute esa cifra, porque cree que habla de un escritor quebequés. También en francés, porque estamos hablando del más De largo en Quebec, francés. Montreal. Sí, bueno, de 7.000 Canadá. letras. Que lo ha hecho en 7.000 letras. Un escritor de Quebec. Bueno, en el blog voy a intentar dejar la referencia la estoy buscando, la he encontrado, pero luego la he perdido, la referencia del palíndromo de 5.000 caracteres. Por ejemplo, un heterograma, que es otro de los juegos. Oulipianos, hablábamos otro día de que en la página del Oulipo hay, como bajo el epígrafe de algunas constricciones eulipianas, me parece que hay cerca de 150 juegos de este estilo, ¿no? Cada uno de ellos con sus respectivos ejemplos, ¿no? Un heterograma es una palabra que no repite ninguna letra. Evidentemente, si yo digo yo, es un heterograma, pero es un heterograma de grado 2, no tiene dificultad ninguna, ¿no? Por ejemplo, centrifugado. Centrifugado ya tiene más dificultad, ¿no? Pangrama, que es una variante del heterograma, es una frase que solo tiene una letra de cada una de las letras del abecedario, pero no puede repetir ninguna. Y con eso hay que construir frases sólidas, es decir, que sean entendibles, que transmitan además. Si es posible que transmitan emoción, mejor que mejor. Pero yo no le aplicaría de entrada el término emoción a la narrativa oulipiana. Es decir, en tanto que se someten a estas exigencias, es más difícil trasladar con plenitud un sentimiento o una emoción, ¿no? Fíjate, Perec construye un heterograma en un libro, bueno, que tiene diferentes, se llama Ulceraciones, pero se llama, aquí yo lo tengo en francés, en Alphabets, está en la portada, que me va a interesar que luego pueda verse. Él coge las 11 letras que más se repiten en Francia, en la lengua francesa. Esartinuloc. Esar. Voy a leerlo como palabra. Esartinuloc. Y lo que hace es, las combina 400 veces. Es decir, coge esas 11 letras y las combina. Esartinuloc. Luego las vuelve a combinar de otra manera. Luego de otra manera. Y luego las junta y las presenta. Aquí tenemos Ecrolinsta. Todas las variantes posibles. Ahora me dirás, bueno, es muy fácil, simplemente combinarlas e ir combinando todas las alternativas. Por cierto, le salen 4.400 juegos. Lo interesante es que, leídas cada una de estas líneas seguidas, son frases y tienen sentido. De tal manera que es un texto hecho a base de secuencias de 11 letras, todas distintas, pero que combinadas tienen sentido, hasta formar un total de 4.400 caracteres. Aquí lo tenemos en las dos versiones del libro. Las dos versiones son la puramente transcripción de las letras, no sé si está viendo suficientemente, la mera transcripción de las 11 letras recombinadas, y aquí el texto al que da lugar. Como puedes imaginarte, esfuerzo, trabajo extraordinario, ¿no? Aquí tenemos Horas, muchas, muchas horas. muchas horas, bueno, en definitiva una entrega, una pasión interesante, a mí me resulta muy atractiva. Por cierto, yo comenté estos días, y lo vuelvo a comentar hoy, ¿no? Libros, en muchos casos, salvo las excepciones que iré comentando, en muchos casos casi literalmente ilegibles. Porque esto no lo puedes leer. Es decir, esto puedes entrar, picotear, ver cómo hace las referencias, cómo surgen las frases, pero de difícil, digamos, intelección, ¿no? El otro día presentaba, la semana pasada, la constricción del prisionero. Recuerda, el prisionero que quiere mandar un mensaje para que se le auxilie, un mensaje al exterior de su cárcel, y no tiene papel apenas, ¿no? Entonces tiene que prescindir, tiene que ser muy escueto, tiene que ahorrar, economizar, tiene que prescindir de todas las letras que se salgan de la línea por arriba, la B, la L, o que se salgan de la línea por abajo, la P o la G, ¿no? Y claro, sabiendo quién es Josh Peck, lleva al extremo ese juego, y entonces elimina también las tildes, y por tanto no puede jugar con palabras que lleven tilde, y el punto de la I. Por lo tanto, también tiene que esa invasión que presupone el punto de la I. Y con esto escribe, claro, pues un poemas. Yo pondré en el blog en francés, esto sí que es absolutamente intraducible. Pondré en el blog alguna muestra de esa construcción, ¿no? Es muy curioso. Y además hemos jugado a eso todos de pequeños, la homofonía. La homofonía, obviamente, es un juego de repetición que lo que hace es explorar la distancia entre el habla y la escritura. Es decir, palabras que se escriben distinto, pero que suenan igual, ¿no? Vaca y vaca. Claro, bienes y bienes. Bienes de propiedades y bienes del verbo venir, ¿no? O, por ejemplo, bello, pelo, y bello de hermoso, ¿no? O, por ejemplo, hay una curiosa de Quevedo, ¿no?, que hablaba de la batalla naval. La batalla naval con B es una batalla en la que se tiran nabos, ¿no? Se agreden con nabos, ¿no? Bueno, son muy conocidas. Yo, por ejemplo, hay una que hasta es tan popular, a ti probablemente te suene. La incluyó Manu Chao en una canción. Yo lo coloco y ella lo quita. Pero yo lo coloco y ella lo quita, puede ser todo con C, yo lo coloco, bueno, lo quita no, o yo lo coloco y ella lo quita, que tiene una continuación. Sí. Pero si yo lo quito, ella lo caza. Es decir, pero si yo lo quito, ella lo caza. Espero que la entonación sea suficiente para que nuestros oyentes vean que efectivamente hay dos sentidos. Juegos, juegos. Pero están en la tradición cultural, popular. Eso está. Son chascarrillos, podríamos decir. ¿Se queda en el nivel de chascarrillos o es literatura? Un debate interesante en relación con el Oulipo, que ya planteé el otro día, pero que probablemente la semana que viene pueda entrar más a fondo en esto. ¿Meros juegos? ¿Mero experimento? ¿Un crucigrama? ¿Algo trivial? ¿O tiene entidad? Están en la pléyade, por no dar más argumentos por ahora, ¿no? Fíjate, dentro de esta idea de la homofonía, uno de los personajes de La vida e instrucciones de uso se llama Sinoc. Y el nombre en la novela aparece con 20 grafías distintas que suenan igual. Que suenan igual en francés. Entonces, la novela se puebla de personajes que sí, Sinoc, Sinoch. Bueno, todos se deben sonar supuestamente igual, pero las grafías son totalmente distintas. Por cierto, Màrius Serra, del que hablaremos a fondo la semana pasada, que es un enigmista español genial, un portento, un valentón, con un libro formidable del que hablaré en extenso la semana que viene. Dice en él, en ese libro, en Verbalia, que se ha demostrado que la audición continuada de una sola palabra sin contexto, repetida 2 veces por segundo durante 3 minutos, provoca una gran variedad de interpretaciones. Y él pone, por ejemplo, como ejemplo, que la palabra inglesa trees, árboles, repetida 120 veces durante 1 minuto, fue interpretada como dress, como stress, como joys, como flores, como purse, y eso a base de repetir trees, trees, trees, trees, trees. Bueno, eso es, en definitiva, el germen de la homofonía, ¿no? Otro juego muy bonito, y que además lo utiliza de manera muy tierna Perec, es el epitalamio. El epitalamio siempre existió en la literatura: Catulo, John Donne, Safo, Shakespeare. Son poemas nupciales que se escriben con métricas diversas a lo largo de la historia de la literatura. Perec, en las bodas de sus amigos, le regalaba poemas, pero los versos estaban construidos exclusivamente con las letras de los nombres de los contrayentes. Entonces, bueno, hay infinidad, están publicados algunos, ¿no? Por ejemplo, regalaba a amigos suyos lo que él llamaba beaux présents, bellos presentes, que son, bueno, versos construidos con un alfabeto restringido, limitado al nombre de la persona, del amigo al que le dedicaba el poema, ¿no? Tiene ahí la bibliografía infinita de Oulipo, hay una antología de esta figura, de la figura esta de los bellos presentes, que juega con el doble sentido de presente, presente como que está, pero presente también como regalo. Se llama Bob Gesang, Belles Absences, bellos presentes, bellas ausencias, jugando con ese doble sentido de la palabra, ¿no? También la paronomasia. La paronomasia es un recurso, una figura literaria muy conocida, que es la repetición. Yo lo practico constantemente con mis sobrinos, sobre todo más pequeños. Llevo toda la vida jugando a este tipo de cosas, que consiste en la repetición de un sonido. Por ejemplo, yo lo que hago habitualmente, y voy a poner ejemplos míos, ¿no? Luego hablaremos de alguno de Perec, ¿no? Que es, por ejemplo, coges una consonante, la P, por ejemplo. Y tiene que aparecer una frase, tienes que crear una frase en donde aparezca P, pa, pi, po, pu, seguidos. Por ejemplo, hace tiempo, Pepa, pupita se hizo en un dedo. Ahí van tiempo, P, pa, pupita. Otro, con T. Te recla perdón, con M. Te reclamo, mímame, muero si no lo haces. Con R. Si he de elegir novio, lo preferiré raro, rubio e inteligente. Ahí va rare, riro, ru. No necesariamente en ese orden, obviamente. Con L. Díjole la Loli, lucha y vencerás. Yo esto, insisto, lo hago constantemente, juego muchísimo con mis sobrinos a juegos de palabras de este estilo. Con la T. Atento. Tu tita te llama. Bueno, pues Perec escribió un libro para niños con 16 narraciones muy breves, cada una de las cuales termina con una serie paronomásica de una determinada consonante, diferente en cada cuento, ¿no? Otra constricción preciosa, que no voy a poder transmitir bien de palabra, pero en el blog, de palabra oralmente digo, en el blog sí que va a estar, es las variaciones sobre un determinado texto. Entonces, Perec hizo unas variaciones, son 35 variaciones. La primera que se hizo fueron 35 y quien ahora juega a este juego hace 35 variaciones. Entonces es un texto conocido, en el caso concreto de Perec, que hizo variaciones sobre un texto de Marcel Proust, que es el comienzo de En busca del tiempo perdido. Durante mucho tiempo yo me acosté pronto. Por cierto, entre paréntesis, sin ser oulipiano, las traducciones de esa primera frase de En busca del tiempo perdido en las ediciones españolas ya son un juego oulipiano. Yo, el pasado 31 de enero, Sergio Fanjul, que es un crítico literario y, bueno, gran figura de la cultura del periódico El País, escribió un artículo muy interesante sobre la complejidad y las dificultades de la traducción y las distintas versiones de esa primera frase en las distintas traducciones que hay de En busca del tiempo perdido en español. Una muestra. Durante años me acosté temprano. Me he acostado temprano hace mucho. Hace mucho tiempo me he acostado temprano. Durante mucho tiempo me acosté temprano. Mucho tiempo me acosté temprano. Durante mucho tiempo me acosté temprano. Son todas pequeñas variaciones, pero son distintas. Durante mucho tiempo me estuve acostando temprano. Que esto ya parece un juego de oulipiano, ¿no? Pues bien, Perec coge esta frase en francés. Yo la voy a transcribir literalmente en francés las 35 opciones. La frase inicial y las 35 alternativas en el blog. Y las modifica. Las redacta con algún juego. Aparece en la página de la que la he sacado del Oulipo, aparece también en algunos casos que no son obvios, aparece la explicación de en qué consiste el juego. Por ejemplo, la primera es reorganización alfabética. Entonces, coge la frase y reorganiza las letras que salen por orden alfabético. Y entonces, la traducción de esa frase es B, dos Cs, D, seis Es, una G, dos Hs, puestas en línea. Esa es la misma frase bajo la rúbrica reorganización alfabética. Pero luego tiene anagrama. Anagrama es coge todas las letras de la frase y la reconstruye formando otra frase distinta, que no tiene nada que ver con la originaria, pero donde están exactamente todas las letras. Y así 100.000. 100.000 no, 35 exactamente. Como no tengo tiempo y además es muy difícil de contar de palabra, invito a quien le interese a que entre en el blog. La apoteosis de estos juegos es evidentemente la disparición. Entonces, bueno, ahí hay una desaparición que quizá el lector poco avisado no descubre que es la de la letra E, porque en definitiva hay una trama narrativa. Hay un desaparecido, que es Anton Boyle, y el relato se plantea como una novela de intriga. distintos personajes intentan desentrañar el misterio de esa ausencia inesperada de este personaje, ¿no? Se topan constantemente con obstáculos que acaban con cada uno de ellos en la tumba. Entonces, bueno, el esfuerzo de mantener durante 300 páginas una historia que tiene sentido, forzado, claro, hay que forzar la lectura, ¿no? Es encomiable, ¿no? Y el resultado interesante en sí mismo. Mario Serra, que me refería antes, dice: La disparición es un texto clásico. Ha sido mucho más comentado que leído, obviamente. El leído de pe a pa es casi imposible. Bueno, por el medio, montones de referencias literarias, variaciones sobre textos clásicos, reescritura de poemas conocidos, homenajes varios, citas en diversos idiomas, infinidad de historias descabelladas, personajes muy extraños, por cierto, con una ausencia muy relevante. No hay mujeres, porque la connotación femenina en la lengua francesa es la E. Y por lo tanto, hay, claro, la denotación del género gramatical es a través de la E en Francia. Y por tanto, claro, hay una ausencia muy significativa. Aparecen, pero de una manera muy particular, claro. Bueno, con. Pues lo que ocurre, nada, te comentaba Alberto que para mí ese sería un defecto muy grande del libro y nada, pensaba en cuando yo veía películas que no salían mujeres porque eran todas eran de guerra o similar y para mí eso era un defecto grande. Ya, bueno, es un juego, claro, es que si tú haces una película sobre lo que le pasa a los ocupantes de un submarino en la Guerra Mundial, pues evidentemente en la Segunda Guerra Mundial en el submarino no había mujeres. ¿Qué hacemos? ¿No hacemos una película sobre ese asunto? Si el asunto es interesante, yo no veo problema. Como si estamos representando el universo de las Amazonas en un momento determinado que no aparezcan hombres, no puede parecer llamativo. Bueno, en cualquier caso, más allá de la posible discrepancia, ¿no? Ese hecho es una de los corolarios que suponen las constricciones, ¿no? Bueno, sobre la novela hay muchísimos estudios, muchísimos análisis, todo tipo de investigaciones, para que veas hasta dónde llega el delirio en este sentido, porque en algunos casos roza el delirio. Perec contó en alguna de sus obras que había tenido un sueño en donde él veía que la disparición se le llenaba de es, y provocándole angustia, ¿no? Entonces una investigadora se tomó ese rumor, bueno, y a partir de ahí surgió un rumor de que había una E escondida en la novela. Entonces, una investigadora italiana, Floriana Cherchia, llegó a sospechar que esa E buscó y rebuscó y no la encontraba por ningún lado. Y dentro del libro aparece unas notas musicales. Y parece que girando el libro, no sé si 90 grados o 180 grados, esas notas musicales pueden, a lo mejor, representar una E. Por cierto, esta es la versión española, El secuestro. Parecería intraducible la disparición, pero hay traducción a 15 lenguas diferentes. Este es El secuestro, es del año 97, en Anagrama. Quiero citar al trabajo colectivo de Marisol Arbués, Mercè Borrell, Marc Pareire, Hermes Salceda y Regina Vega. Son los esforzados traductores de la disparición al español. Hay una dedicatoria que es para E, en el libro, dedicado a E. Y esta E, también de nuevo los estudiosos dudan, no se sabe quién puede ser esta E. Se piensa que puede ser Esther Binnenfeld, que es la hermana del padre que lo acogió en su infancia. También lo interpretan la E de él, elle, en francés, ella, su madre, o es. Sus padres. En cualquier caso, la E es evidente que es una clave de una novela que está hecha sin la E. Y hay quien ha rastreado en esa ausencia la ausencia de sus progenitores y, por lo tanto, la herida originaria de Perec, que es la falta de sus progenitores, ¿no? Por cierto, al poco tiempo, en el año 72, después de la disparición, publicó Perec Le Revenant, que es un hipograma también, pero no prescinde de la E. Le Revenant es escrito, sino que solo juega con la E. Es un hipograma de las otras cuatro vocales. De manera que la novela es un texto de 126 páginas escrito exclusivamente con la vocal E y consonantes, pero la vocal E, con algunas trampillas muy eulipianas. Por ejemplo, Eulipo consideraba que el Q, como suena como la letra, la palabra que ponía Q y valía. Es decir, la Q puede jugar con la Q porque pone la Q sin más, la letra Q. No hace falta que ponga QU porque la U queda subsumida dentro de la propia letra Q. Y por tanto, eso le permite más holgura con respecto a la U. La Y la admite y por lo tanto le da un poquito más de juego. ¿Qué más cosas quiero contar, ya que estamos relativamente mal de tiempo? Yo creo que hay que superar, y es muy probable que lo haya, el prejuicio de que contaba de un hombre, de un escritor sometido al tecnicismo, demasiado frío, demasiado racional. Hay historias, y por ejemplo, esta es portentosa, ¿no? W, el recuerdo de infancia. Yo lo tengo en la edición de Península del año 87, con traducción de Alberto Clavería. Fíjate qué tipografía, hoy ya Muy elegible, pequeñita, ¿no? la mitad. Aquí es quizá la de más rastro autobiográfico. Tiene una estructura dual, además los dos tipos, las dos historias autónomas avanzan en paralelo, luego convergen, pero se nota, cada una sabemos que son diferentes porque hay tipografías diferentes, tiempos verbales diferentes, etc. En uno se recrea la vida ficticia de Gaspar Winkler, con W, que tras diferentes vicisitudes en su vida acaba por recalar en una isla, la isla W, donde una especie de régimen totalitario, un tanto absurdo, todos lo son, pero este es absurdo también porque impone, crea una especie de organización distópica en la que el deporte, la competición y la victoria son exaltados con un delirio de torturas, de violencia, de humillación. Y el segundo relato alternativo ya es más realista y reconstruye la vida del propio de un niño, de un narrador, que es el propio Perec, con esa orfandad, esa persecución nazi, el holocausto, etc. Las conexiones están hechas, como digo, por diferentes tipos de letra. Bueno, primero son diferentes tipos de letras, voz en primera o tercera persona, las típicas claves diferentes en un u otro, pero acaban convergiendo, ¿no? Y, por ejemplo, esa historia de la isla W es la historia W que el Perec real escribió cuando tenía 13 años, ¿no? De manera que, bueno, hay mucha. La propia conexión de este universo distópico, de esta isla rara, remite al holocausto, que es la esencia de los campos de concentración, la esencia de la segunda historia. No tengo el libro, porque, como digo, no lo he encontrado. Tentativa de agotamiento de un lugar parisino también es otro prodigio, ¿no? Su libro del 75, yo lo tengo en la editorial GG del año 2012, lo tengo. Se supone, no sé por dónde andará, con traducción de Maurice Sipla, él lo que hace es, la construcción es esta. Durante 3 días seguidos, 18, 19 y 20 de octubre del 74, Perec se instala en la plaza Saint-Sulpice de París y anota con precisión todo lo que pasaba delante de sus ojos. Nada excepcional, trivialidades, acontecimientos normales, situaciones comunes, y lo anota absolutamente todo. Los autobuses que pasan, con todo lujo de detalles, lo describe con muchísima precisión, ¿no? El discurrir de taxis, de coches, de camiones, las distintas acciones de la gente que pasa, entrar y salir de comercios, cruzar la plaza, infinidad de detalles mínimos, acotaciones, apuntes, una campana que suena, un perro que orina, a alguien que escribe una postal. Ya las dos primeras páginas ya son desbordantes. Yo en el blog dejaré una referencia de la infinidad de detalles que recoge en esas dos primeras páginas. Eso lo Es han muy hecho mucho interesante. los pintores, como Antonio López, ¿no? Cuando se Claro, puso esa ahí. precisión exhaustiva, ¿no? Y es muy interesante por muchos motivos, ¿no? Primero, porque es una manifestación extrema del juego de las restricciones. Segundo, por la idea de que es un ejercicio exuberante de atención. No observamos, y él observa con un grado de minuciosidad. Recomiendo a quien les interese que entren en el blog porque van a ver prácticamente las dos primeras páginas del libro de manera literal, ¿no? También hay una reflexión implícita acerca de lo que él llama, el propio Perec, lo infraordinario. Nos quedamos con la superficie que parece lo sustancial, pero por debajo pasan montones de cosas que ni siquiera apreciamos, ¿no? Una reflexión interesante. Está también algo muy eulipiano y muy en particular de Perec, que es el afán por los inventarios, por las listas. Está también esta idea de objetividad. Perec no establece jerarquías. El perro que orina y el número 96 del autobús están en el mismo plano. Es decir, él es una mera descripción casi documental, esta es la vertiente sociológica, casi científica, de una realidad. De tal manera que quien lo lee 40 años después sabe cómo era esa plaza, con todo lujo de detalles, durante 3 días, ¿no? La idea de las repeticiones, de las reiteraciones, que es muy, muy oulipiano, y también muy de Perec, y también muy de Oulipo, es la idea de agotar, la voluntad de agotar algo, de ser exhaustivo, que se corresponde también con una batalla que en el fondo entabla, siempre frustrada, la literatura. La literatura que es nada más que la voluntad de expresar lo inexplicable, de aprehender lo inaprehensible, de agotar lo que no se puede agotar. Ese mensaje, esa idea subyacente está presente, ¿no? Otro libro muy interesante, pero solamente voy a limitar a citarlo por dos razones. Primero, porque lo presenté aquí hace nada, un par de años, en esta misma versión del programa con dimensión de YouTube. Y segundo, porque no lo encontré ahora el libro y no lo puedo mostrar, es Me Acuerdo. Y Me Acuerdo lo que hace, Recuerdos de Infancia. Recuerda, me acuerdo de cuándo, me acuerdo de cuándo, me acuerdo de cuándo, así infinidad, centenares de recuerdos con los cuales reconstruye su propia vida. Ahí está la dimensión autobiográfica, está la dimensión de constricción, está la dimensión documental, porque sabemos cómo era la calle en la que él nació, el colegio al que iba, el sitio donde compraba golosinas, etcétera, ¿no? Me voy a centrar ya para cerrar muy rápidamente en las dos obras, por lo menos en la obra mayor para mí, La vida e instrucciones de uso. Año 88, publicado en Anagrama, insisto, yo creo que es el primer libro de Pérez que leí, traducción muy esforzada, muy meritoria, de Giuseppe Escuer, y es la manifestación, yo aconsejaría que quien quiera entrar en el mundo, en la literatura de Perec, entre por aquí, aunque es arduo, requiere esfuerzo, pero es una maravilla, es un placer, ¿no? Es la obra más completa, más refinada, más compleja, quizá la que plasma de manera emblemática los planteamientos de Oulipo, mejor lo hace, llena de juegos, de restricciones, como siempre, una apoteosis de referencias, de citas, de claves cruzadas, de menciones a otros autores, de menciones al propio Perec. Por ejemplo, un personaje se llama Gaspar Winkler, que es un personaje de W, la novela autobiográfica que acabo de comentar, ¿no? Entonces, lo que hace Perec es cortar un edificio de manera transversal e imaginaria. Le quita la fachada, por decirlo así. Al estilo de, tú percibirás la referencia, mis alumnos ya no, 13 Rue del Percebe, del genial Ibáñez, aquel edificio que aparecía en el tebeo, en la última página. Es un edificio de viviendas del número 11 de la calle Simone Courbeillet, en el distrito 17 de París, que es un cuadrado de 10 por 10. Y aquí tenemos la matemática. Esto sí que es el paroxismo de los juegos matemáticos. Es como un tablero de 10 por 10. En cada una de los apartados, de los recuadros, hay una habitación, hay una vivienda. Ahí hay centenares de personajes principales, miles de personajes secundarios, que afloran en infinidad de historias que se van entrecruzando, se van combinando, siguiendo lógicas férreas, evidentemente, que muchas de las cuales pasan desapercibidas para el lector. Cada una narrada en estilos diferentes, con recursos distintos, con marcadores genéricos diferentes, unidas por un eje principal. Un eje principal que es la biografía de uno de los habitantes. Percival Barthelmouth, un inglés que nació en el 1900, muy rico, que un buen día, a los 20 años, decide, como es millonario, organizar su vida conforme a una pauta, conforme a un programa arbitrario, libremente elegido, muy coherente, muy delirante, pero muy coherente a la vez, porque se pliega a unas pautas que él se autoimpone, muy exigente, pero que le acaba de dar sentido a su existencia. El problema es que durante una primera fase de formación, 10 años, él va a aprender por todo el mundo a pintar, no, primero, en la primera fase aprende a pintar, no por todo el mundo, en París, acuarelas bajo la tutela de un artista. Cuando durante 10 años ya ha aprendido a pintar acuarelas, tiene una segunda etapa viajera, que son 20 años, y aquí recorre el mundo pintando 500 acuarelas de puertos marítimos, distintas, evidentemente, de distintos puertos. Una tercera fase, que es de construcción de rompecabezas. Cada acuarela la manda a un artesano parisino, que es este Gaspar Winkler, para que la transforme en un rompecabezas muy minucioso, muy endiablado. Luego hay una fase posterior, un ciclo de reconstrucción que durante otros 20 años el propio Percival va a recomponer los puzzles. Y luego hay una última fase, que es un periodo de borrado, en donde va a coger las acuarelas originarias, la va a someter a un proceso químico y la va a borrar. De tal manera que el papel lo Está devuelve al... cortando realmente las fases de una vida, ¿no? Claro, es una vida. Es una vida Fases, entera. perdón, por las fases por las que suele además pasar una vida, que Claro, una destrucción, luego el papel lo reduce a un blanco absoluto y lo vuelve a mandar al lugar donde fue pintado, ¿no? Entonces es medio siglo de vida, es la vida e instrucciones de uso, un intento de perfección geométrica, de borrar todo rastro de sí mismo y de su paso por el mundo, ¿no? El personaje morirá el 23 de junio del 75 frente a un puzzle incompleto. Una pieza falta, otra pieza sobra. Y el tablero se convierte así en una metáfora de la imposibilidad de controlar, de dominar la vida como un sistema cerrado, con un tema de fondo que es muy de Brecht, que es el tema del fracaso y en general del Oulipo, la imposibilidad de cumplir, de someterse, de cumplir la restricción hasta el final, ¿no? Las conexiones de un capítulo a otro, y estas, digamos, de las constricciones más perceptibles, se hace siguiendo los movimientos del caballo de ajedrez. Solo que el caballo de ajedrez es un tablero, bueno, tenemos 10 por 10, estamos moviéndonos en un tablero de 10 por 10, y cada capítulo, cada habitación de la casa se va moviendo. Y como te puedes imaginar, hay de todo, infinidad de historias, apasionante desde el punto de vista de que te van contando historias subyugantes, pero todos con permutaciones, con pautas determinadas, con principios y patrones escondidos, referencias circulares, referencias ortográficas, cartográficas, códigos ocultos. Una maravilla, con historias de un relato de un aviador, la memoria de un anarquista español, fábulas de amor, muertes enigmáticas, infinidad de aspectos interesantes. Y, curiosamente, recomiendo a nuestros seguidores, la página de la Wikipedia sobre este libro está bastante bien, porque es muy exhaustiva y tiene infinidad de cosas que pueden ayudar a, bueno, todavía dar un empujoncito más, por si estas palabras mías no son suficientes, para adentrarse en el libro. Y en el escasísimo ya tiempo que me puede quedar, en 30 segundos, intentaré comentar algo acerca de Lugares, que acaba de publicarse. En Francia se publicó en el 22, 40 años después de la muerte de Brecht, 50 años después de su ejecución. En España aparece hace medio año en nuestro mercado editorial, en Anagrama, con traducción de Pablo Martín Sánchez. No sorprendente. De las 825 páginas, hay 75 de estudios preliminares. Y luego hay 300 finales de notas, índices, tablas, listados. Entonces tenemos, bueno, un preámbulo de Silvia Richardson. Silvia Richardson es sobrina de una prima de Brecht, que a su vez era la hija de la mujer que lo acogió, de su tía, De que lo su acogió tía. en la época del nazismo. Pero bueno, hay también catedráticos de literatura, con análisis muy interesantes, y luego, como ves ya, se puede ver quien nos siga por YouTube, hay infinidad de juegos de todo tipo, tipográficos, historias variadas, bueno, narraciones de todo tipo, ya estoy aquí, ya ves, en las 350 páginas finales, que son infinidad de notas, aclaratorias, y además que se abren ahí los extraordinariamente complejos. Simplemente quiero mencionar que se incluye también una muestra de la correspondencia de Perec con un matemático, también escritor, perteneciente entonces, cuando escribí, eran corresponsales, del Departamento de Estadística de la Universidad de Carolina del Norte, Indra Chakrabarty, de origen indio, en la que Perec le escribe al matemático describiéndole el propósito y la estructura del libro Lugares y pidiéndole referencias matemáticas, fórmulas matemáticas que le permitan articular su proyecto, ¿no? Bueno, en definitiva, hay muchas cosas muy interesantes a priori en el libro. Coge 12 lugares de su vida importantes y los va contando dos veces. Una, escribe sobre ese lugar en el mismo lugar y luego escribe sobre ese lugar en el recuerdo. Cada año, cada mes, escribe sobre un lugar diferente, mete lo que escribe en un sobre y luego, años después, abre los sobres y vuelve a comentar sobre ello. Un proyecto evidentemente interrumpido por la muerte prematura. Comenzó en enero del 69, pensaba terminar en diciembre del 80, pero murió sin que le diera tiempo a terminarlo. Tenemos una obra incompleta, pero que el propio libro abre una vía a Internet y para que se pueda jugar y desarrollar las potencialidades que encierra en su momento por el lector que le interese. Muy bien, pues si te parece con eso concluimos y con la propuesta musical. Vale, hay mucha música en los libros de Perec, hay en la vida de instrucciones de uso, pero la mayor parte de ella es inventada. Por ejemplo, dice en un párrafo de la vida de instrucciones de uso: el salón de la señora de Beaumont está casi enteramente ocupado por un gran piano de concierto, en cuyo atril se puede ver la partitura cerrada de una famosa canción americana, Gertrude of Wyoming, compuesta por Arthur Stanley Jefferson. De manera que, como te puedes imaginar, me he puesto a buscar esa referencia musical, ¿no? Bueno, resulta que el título no es de una canción, sino de un poema de un escritor escocés, ¿no? Y el compositor no es tal. El compositor es Arthur Stanley Jefferson, es Stan Laurel, el flaco del gordo y del flaco, que nunca compuso canciones, que se sepa, ¿no? Bueno, una muestra más del espíritu lúdico de Perec que se multiplica al infinito. Entonces, lo que he optado es de, bueno, por continuar la línea de la semana pasada, ¿no? Hay una colección, un cofre muy curioso, ¿no? De tres CDs que se titula Canciones de antes del Oulipo. Y son canciones firmadas entre el año 50 y el 62, antes del movimiento, por Raymond Queneau y por otro nombre, otro miembro destacado del grupo, Paul Balafog, que son canciones que escribieron y tal. Bueno, entre las cerca de 40 interpretaciones que contiene el cofre, la semana pasada cogí una en la interpretación de Juliette Gréco y he vuelto también a Juliette Gréco hoy, la diva, una de las grandes divas de la música francesa, con una canción que se llama La chanson de Gervais, la canción de Gervais, Gervasia, literalmente. Muy Y bien. con eso ponemos punto final por hoy y Y emplazamos a nos nuestros queda entonces oyentes otro programa más sobre el Ulipo, ¿no? sobre el Oulipo la semana que viene, el miércoles que viene, con el que cerramos la serie. Muy bien. Pues muchas gracias, Alberto, y hasta la semana que viene. À quoi bon dormir? À quoi bon rêver? À quoi bon dormir si vient le réveil? À quoi bon rêver si vient le soleil? À quoi bon rêver d'un nid d'oiseau si l'oiseau s'envole et que Laissez-moi dormir.